lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Hola, hola, hola, hola, hola a todos. Olas van, olas vienen. Las olas y el viento. Sucundum. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un día lluvioso. La verdad que horrible el día. Un día especial y un día lindo para quedarte adentro. Para calentito en la cama escuchando Revolución Sonora. La gente nos puede escuchar a través de www.conexionabiertavivo.com.ar. ¿Sí? Vos que tenías problemas, que me dijiste, che, no te puedo escuchar, flaca, dale, ¿dónde me puedo ingresar? ¿Dónde puedo ingresar? Lo vas a hacer a través de www.conexionabiertavivo.com.ar. Sí, o metete en la página de la UAI, de la universidad, y ahí haces clic en Conexión Abierta y ahí te abre la ventanita del amor, decía un bailantero muy conocido, que se hacía una colita. ¿Viste que se hacían una colita, tenía pelo largo y se hacía colita? Sí, yo no entiendo por qué la manía de corte rata. No entiendo. No, es un corte renacuajo, ¿viste? Se cortaban un poquito arriba y se dejaban una colita. No, porque es tipo panca arriba y atrás. Claro, la colita. Era, todos los vagos de la esquina. Claro, eso. Era ese corte renacojo. Por hoy tenemos un montón de cosas. Quédate escuchando porque vamos a estar entrevistando a Luciano Scaglione. Él es bajista y vocalista también de Ataque 77. Él nos va a estar contando todo. ¿Vos querés saber por qué se peleó con Ciro? Si están peleados, son amigos o no. ¿Qué pasa? ¿Cómo quedó la banda? ¿Cómo sigue? Todo esto te lo va a contar Luciano en un ratito. Muy bien. El ex bajista de Wizard anunció su muerte a través de Twitter. Michael Wesh murió súbitamente el fin de semana pasado en Chicago. Sí, hay una triste muerte. Lo había anticipado un poco. A través de Twitter. Después del desnudo de Cintia Fernández, ¿sí? ¿La vieron a Cintia Fernández mostrando los cantos? Todas las piezas, no, son todos unos. Mejor no voy a decir nada. Dijo que quiere hacerse, ¿sabes qué? ¿Quiere hacerse? ¿Qué quiere hacerse? No, quiere. Quiere hacerse monja. No. Bueno, en un ratito vamos a hablar de Cintia Fernández, que se llevó todas las pantallas de la semana. System of a Down promete un nuevo disco, pero no será pronto. Después de su exitoso recital de la semana pasada, más noticias de la banda. Vos lo pediste, vos lo tenés, te habías quejado y habías dicho quiero que continúen los Simpsons. Los Simpsons van a continuar y te vamos a contar cómo fue el arreglo con los doblajistas, los que hacen las voces de Bart, cuando Bart dice changos, caramba. Dice chango, maldición, oh chango, maldición. No, no me sale, lo voy a practicar. No, está bien. Los humanos llegarán a enamorarse de los androides, según un estudio científico japonés. El científico japonés Hiroshi Ishiguro, creador de los Geminoids, robots de apariencia humana que pueden interactuar con la gente, afirma que llegará el día en que las personas se enamorarán de los androides. Cuando sean capaces de reproducir las emociones que caracterizan a la raza humana. Me parece que este muchacho vio muchas películas. Sí. ¿Quién no se ha enamorado de un androide? Un espécimen, tal vez. No, para mí que a Hiroshi no le dan bola a las mujeres y está tratando de encontrar un sustituto. Se viene la reencarnación. Ellos son Iria Kuriaki. Te vamos a estar contando dónde se van a estar presentando Dante Spinetta y Emmanuel Holbiller. Nació la hija de Macri. Lo más lindo es que no soy candidato, dijo. Yo pensé que iba a salir con bigotes la nena, ¿viste? Yo me... De una. Mauricio Macri uno lo tiene con bigotes, ¿no? Es como Franchella, ¿no? Es como Mauricio con bigotes, Franchella con bigotes. Claro. Él dijo, lo escuché el otro día, ayer lo escuché, dijo, yo creí que iba a salir negrita, dijo. Búsquenme en YouTube, dijo. Creí que iba a salir, me asusté. Hasta que lo arregló y dijo, no, oscurita como la mamá que es media árabe, dijo. Le salió el facho de adentro. ¿O será que tenía miedo que la mujer esté con el jardinero y... Claro. No sea un macre auténtico. Recibió los saludos de sus ministros y de Daniel Scioli, que le mandó flores. Bueno, si hubo algún cálculo electoral, como en su momento se especuló, el tiempo era inmejorable. Así es, también estuvo el sábado, ¿no? Los Guns N' Roses y la rompieron. Ahí estuvo nuestro compañero Sebastián Castiñeira. ¿Hiciste poco? Sí. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Mucho. Bueno, mucho no lo cuentes, porque ahora un ratito se lo vamos a contar a todo el público, ¿sí? Así que no te lo voy a contar ahora para que te quedes, obviamente, si no, no me vas a escuchar. Quiero que me escuches, quiero que te quedes, porque va a estar hablando con nosotros Luciano Escaglione, bajista de Ataque 77. Como todos los miércoles, tenemos en la columna de deportes a Esteban Armayor. Y a Florencia Brañeiro, la reina de la pachanga, la reina de la milonga. Nos va a estar contando todo acerca de lo que podés ver, y no solamente en el cine, sino en DVD. ¿Sí? Si no tenés plata, llega el día 30 de fin de mes, bueno, ella te dice la... Anotar los consejos de Flor en una listita y tenés... Sí. La consigna del día de hoy es, ¿qué locura harías para que tu músico favorito te dé pelota en un recital? Bueno, ahora un ratito vas a contar la locura que hiciste. Se la va a contar a la gente. Allá del otro lado del control se están asombrando lo que hizo Sebastián para que Axel le dé pelota. No lo vamos a contar ahora, así que Sebastián un ratito va a contar lo que hizo. Pero tenías que hacer tanto, Seba, por favor. No era para tanto. Además, Axel está gordito, bueno, no importa. Quédate escuchando Revolución Sonora y ahora a Led Zeppelin. Yeah. Vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23, porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. Aires, 23 horas, casi 15 minutos, 16 grados, 2 décimas, 88% de humedad. Quiero agradecer en la operación técnica a Federico Canesa, a nuestra diosa y productora Noelia Pagano, que consigue... Nos acompañan en cada programa. ¿Qué es lo que hace para conseguir a los músicos, todos los artistas que pasan por acá? No se puede contar el aire. Estaría bueno que lo cuente, no sé cómo hace. Ella está ahí siempre. Ella te trae la figura, la tiene acá, la tiene... Fede la ayuda también, pero tampoco se puede contar. Es como la bebé con Tempomi, amiga de todos los músicos acá. Bueno, estamos escuchando a Wizard porque Mike Welsh murió súbitamente el fin de semana pasado en Chicago. Esto fue, aparentemente, no se sabe de qué. Están haciendo investigaciones. Son muchas las hipótesis que se manejan sobre la muerte del músico. Era el ex integrante de la banda Wizard. Y la semana pasada Mikey había anunciado a través de la cuenta de Twitter que fallecería la semana siguiente. Y el día domingo, este domingo pasó, fue encontrado sin vida. La gente de limpieza del hotel lo había encontrado en el hotel ahí en Chicago. Lo que dijo fue: soñé que moría en Chicago el próximo fin de semana de un ataque al corazón. Y puso en Twitter: tendré que escribir mis últimos deseos hoy. Increíble. Lo que se cree, la policía cree que murió por una sobredosis. Estos temas son muy frecuentes en los músicos, pero bueno, por lo pronto no lo confirman, sí, porque hay que esperar 6 semanas para la autopsia de Mikey. Bueno, lamentablemente el mundo del rock lamenta la muerte de Mikey Welsh. Ahí lo estamos escuchando un poco, pero bueno. Es un dramón. Es sí, re loco soñar. Más, sí, muy loco. Re loco soñar que con la muerte y que, bueno, lamentablemente pasé esto. Después del desnudo, Cintia Fernández quiere hacerse monja. Tampoco dijo que iba a hacerse monja seguro, dijo: es una posibilidad. Cintia Fernández protagonizó un escándalo del cual se habló durante muchos días. A la bailarina se le vio todo sobre el final de su coreografía Street Dance todo, en todo, Bailando 2011. ¿Qué es todo? ¿Todo, todo, todo? ¡Belleza, nene! ¿Todo? ¿Todo ahí? ¿Está ahí? En un momento yo vi los avances que ella se abría de pierna, abría un grado de 180. Zarpado. Y exponía todas sus partes hacia el público televisivo. Terminó pidiendo perdón por Twitter. Sin embargo, después... dijo: me arrepiento de haber pedido disculpas. Sí, flaca, pero el culo lo mostró. Perdón, lo mostró igual. Me censuran. Terminó diciendo que le gustaría conocer a alguien, pero que en este momento está enfocada en su trabajo. Estoy encerrada en mi propio convento, dijo. La próxima vez voy a abrir más los ojos antes de entregarme a un hombre. Y si no aparece el ideal, me encierro en un convento y me hago monja. Cuando le consultaron acerca de estas declaraciones, dijo: soy creyente, estudié en un colegio de monjas y a veces voy a la iglesia para agradecer la vida que tengo. Pero hace mucho tiempo que no me confieso, solo hablo con Dios. Va a la iglesia para pedir perdón, tiene que lavar sus pecados. Aseguró que las monjas la adoraban. En el aula me portaba mal y me mandaban a la dirección, pero las monjitas me rescataban y me llevaban a tomar la leche. Bueno, listo. Pero viste que dicen que las chicas que van a los colegios de monjas, por lo general cuando salen, como están tan reprimidas, cuando salen de esos colegios se descontrolan. Puede haber pasado eso que le pasó a Cintia Fernández. Nuestra productora también iba a un colegio de monjas. O puede... Y terminó, así corriendo a todos los músicos. No sé qué hace ella. Está bien, pero le sirvió para conseguir los entrevistados. Claro, se descontroló. Pero bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con esta señorita y qué parece. Se habrá llegado al límite, digamos, de... no vamos a decir la palabra, pero al límite, y ahora empieza de vuelta para abajo. Claro, vos decís. O sea, ya peor no se podía portar. Y si ya mostró todo, ¿qué va a mostrar? ¿Qué vas a mostrar? Todas las que podía hacer zarpadas las hizo. No, obvio. Además, muestra ese culo, yo con el mío, viste, la verdad que no da. Hay que empezar a prohibir eso, ¿viste? No, bueno. Bueno, cambiando de tema, System of the Down promete nuevo disco, pero no será pronto. Estuvieron hace poquito en Geva, esto fue la semana pasada, y la banda se fue, pero prometió que va a sacar un nuevo disco. Bueno, la banda estuvo presentándose en Geva, ¿sí? Ya le habíamos contado todo sobre el exitoso recital de System of the Down, y estuvo girando por todo el mundo hasta llegar a estos pavos en Argentina, ¿sí? La banda dijo que para la gente que está esperando un nuevo álbum, y sé que hay mucha gente esperando, les digo que yo lo espero tanto como ellos. Bueno, pero está bien, bueno, viste que prometen. Este es el marketing, es la venta de las bandas. Claro, tal cual. Sí, señor. Dice que va a pasar cuando sea adecuado y cuando podemos hacer algo que mejore lo que hicimos en el pasado. O sea, que lo que hicieron en el pasado, según ellos, parece que no estuvo tan bueno. Porque si vos lees esta frase, ¿no? Que dice... Va a pasar cuando sea adecuado y cuando podamos hacer algo que mejore lo que hicimos en el pasado. ¿Qué significa eso? ¿Que lo que hizo en el pasado fue un desastre? Bueno, no importa. Ellos quieren mejorar. Quieren mejorar. Ahí estamos escuchando a Toxic de System of the Down. Y además dijeron que no queremos dormirnos en los laureles. Es una frase nuestra. Dormirnos en los laureles. Es de mi vieja. Bueno, queremos tirar un nuevo álbum, sí, hacer un nuevo álbum que esté mejor hecho y más profesionalmente. Esto fue lo que dijeron desde la gacetilla de prensa de la banda, de System of the Down. Excelente. Bueno, ¿te gusta? Muy bueno. Estamos escuchando un poco de Toxic, de System of the Down. Bueno, cambiando un poco de tema, no te olvides que te podés comunicar con nosotros al 4309-470. Sí, ahí podés contestar la consigna de hoy, ¿sí? Y te vas a llevar la remera de Revolución Sonora. Pero no te vayas porque ya está en línea. Él es Luciano Scaglione. Él es bajista de Ataque 77. Buenas noches, Luciano. Hola, amigos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo andaste? Te habla Cintia, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar a esta hora de la noche. ¿Estás despierto o sueles acostarte temprano o te quedas hasta tarde? No, nos cuesta acostarnos temprano. Por más de que lo intentamos, se nos hace complicado. Así que recién terminamos de cenar. Ah, bueno. ¿Y te levantás tarde o...? No, me levanto a las 7:30 de la mañana a llevar a nuestra niña Uma al jardín. Ah, mirá. Así que, pero nada, ya estamos ahí acostumbrados. Todo un padre, está bien, músico y padre. Totalmente. O sea que con los años no es que te acostás más temprano, dormís menos directamente. Exactamente, es así. Claro. Va pasando, Claro. Pero lo bueno es que uno puede acostumbrarse. Y también a veces seguís de largo y listo. Y claro. Falta un día al jardín, no pasa nada. Claro, ¿cómo haces con los recitales y todo eso? Bueno. No, bueno, nada, mi mujer me da una... Me ayuda, me banca. Claro. Y por otro lado, nada, un poco más de sacrificio, pero claro, está buenísimo. Claro, sí, me imagino. Luciano, la banda tuvo la particularidad de arrancar y obtener, digamos, un éxito en un corto plazo con un tema como Hacelo por mí. ¿Vos cómo viste a la banda en ese momento? Si bien vos entraste un poco después. Sí. Mirá, éramos amigos del barrio, de los principios, digamos. En el primer disco de Ataque, el otro día me reía porque aparece un agradecimiento a mí porque siempre les prestaba el bajo. Bien. No tenían un bajo decente, digamos, y cada vez que tenían que tocar o que... Inclusive en la grabación de Dulce Navidad, del primer disco en el año 89... Bueno, nada, les prestaba el bajo seguido. Entonces es como que siempre viví muy muy cerca, ¿no? La historia de Ataque desde los comienzos. Inclusive, bueno, ni hablar cuando entro en el año 92, ya casi al final de todo el auge de Hacerlo por mí. Claro. Y la verdad que era raro para mí, porque yo me había ido a vivir a Estados Unidos. Entonces, cuando llego no sabía bien en qué estaba Ataque. No había entendido esto. Estuviste mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y viví justo del 90 al 92. Claro. Y Ataque explota en el 91. Claro. O sea que cuando Ataque explotaba yo estaba afuera y no... Ah, mira. No existía la internet como hoy, digamos. Sí. No, la información no, no viajaba tan veloz como en estos tiempos. Te llegaba una carta a domicilio, ¿no? Más o menos. Sí, o hablaba, bueno, el correo todavía funcionaba full, claro. O cada tanto hablabas con algún amigo por teléfono. Sí. Con Leo somos amigos desde que somos muy chicos. Entonces, bueno, nada, llegué, volví a Estados Unidos y ahí me empecé a dar cuenta que eso, que Ataque la había pegado, digamos. Y a los dos meses de haber vuelto ya estaba tocando con ellos. Claro. Y si bien por un lado fue un flash, por otro lado era como muy muy natural, digamos. La gestación de Ataque se dio paralela a mi empezar con la música, digamos, a los 14, 15 años. Claro, eras empezamos chiquitísimo. De muy chico. Claro, muy chico. Éramos muy pequeños. Leo graba su primer disco con 16 años, ¿no? Leo, mirá. Baterista. Así que, sí, es verdad, se llegó a un lugar interesante a muy corta edad y se creció en esto, claro. Digamos. Hace ya 24 años, yo cumplo 20 años con Ataque, o sea, ya es como la mitad de tu vida. Claro, claro, claro. Mariano vivió más años tocando en Ataque que sin tocar en Ataque, digamos. Empezó claro. con Ataque a los 17 años. Hoy tiene 40, o sea, vivió más años tocando en Ataque que... Es como tu familia no. ya, ¿no? Y es mucho, sí, claro. Es muchos años. Tu apellido sí. es Ataque 77 casi, más o menos. Es demasiado, claro. En el 96 tocaron en la despedida que le hicieron a los Ramones en River. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue grosísima, ¿no? Sí, bueno, creo que está dentro de las... Ponele del top 5 de los grandes claro. acontecimientos del grupo, claro. sin duda. Fue una increíble. Tarde maravillosa en el estadio sí. de River Plate. Y sí, increíble. Después tocó Iggy Pop también, claro. Dito Ten Hosen, tocó 2 minutos ese día, tuvo una fiesta bastante importante. Ustedes, bueno, como bien decís, vos venís desde los 14 años con la banda. ¿Cómo vivís la evolución ahora? ¿Cómo notás ahora Ataque 77? Obviamente crece un montón, ¿no? Pero, ¿qué puntaje te darías? Bueno, a ver, siempre uno dice que el mejor momento es el que está viviendo, sí. porque sí, porque es el presente y porque lo más lindo de todo son los momentos de la vida que uno va recorriendo, así que... Pero creo que tuvo, no sé, hubo varios momentos significativos, varios discos, sí. como por ejemplo Amén, que es un disco bastante característico o que cambia algo ya en la historia del grupo. El primer disco que grabamos en Santa Mónica, que fue Un Día Perfecto. Sí. El disco Otras Canciones. Radio Insomnio también, que lo grabamos en Madrid, tiene como un condimento especial. No sé, cada cosa tiene su cosa linda. Sí, ahí también con El Cielo Puede Esperar, con la ayuda de Juanchi de Los Pericos también, Juanchi, ¿no? De Los Pericos. También que estuvo trabajando mucho con ustedes. Totalmente, fue un personaje muy... Claro. muy importante en la historia del grupo, ¿no? Claro. En Un Día Perfecto, que también lo grabaron en Estados Unidos, el tema Héroe de Nadie, lo grabaste en inglés. Sí. ¿Vos elegiste particularmente ese tema por algún motivo o tenías ganas de...? Mirá, teníamos la intención de que Lemmy Kilmister de Motorhead lo grabara, porque estábamos en la misma ciudad. Ah, mirá vos, nada más. Entonces, y nada menos. Le acercamos un demo con mi voz. Yo lo canto como para... Porque, bueno, yo hablaba bien inglés. Sí. Y aparte siempre tuve por ahí un estilo de cantar así más desaforado. Claro. Entonces como que me quedaba bien a mi voz, digamos. Y lo canté con la intención de que lo escuche Lemmy y ver si podíamos lograr que lo cante, ya claro. que bueno, lo habíamos visto varias veces, habíamos tocado en el estadio de Vélez, una vez tocamos con Motorhead y con Ramones, como que había una cierta conexión. Pero bueno, él estaba de gira interminable, así que nunca llegó. Y nada, quedó grabado, lo volví a grabar un poco mejor, digamos, pero quedó como la idea... del demo, ¿no? Claro. Lo grabamos y bueno, y ahí al final decidimos que quede mi voz y fue creo que el primer tema. ¿Te gustaría seguir cantando en inglés? No, eso fue una experiencia nada más. Algún cover, claro. Que pero no, creo que temas de Ataque me saldrían, no saldrían siempre en español. Sí, sí, la verdad que es sí. como que la identidad de la banda está más... Sí. Yo le contaba acá a los chicos, por ejemplo, que a mí lo que me pasó en recital de ustedes, estuve, bueno, en recitales de los de Toten Hosen, de Osprin, ¿no? Entre medio, en un momento en la época que podía estar entre medio de la gente que me bancaba el no el pomo, pero estar ahí un poquito en el costado. Pero el ajite. Es claro, el ajite, ahí nomás, está el costadito, más o menos. Y me tocó estar uno de ustedes en el en el Ataque 77, y era increíble la fuerza que tiene el público, ¿no? Cuando ustedes empezaban a tocar temas de ustedes, es increíble, se nota mucho la diferencia en el público que tiene Ataque 77. No sé cómo lo viven ustedes. Sí, bueno, yo la verdad es que siempre de arriba se vive con mucha intensidad y sí, es lindo lo que se ve, está buenísimo. ¿Vos pensás que en algún momento toda esa masa de gente que está saltando va a romper el estadio? No, por suerte no, sino creo que me daría mucho miedo y saldría corriendo. No lo pienso, pero bueno, hemos vivido en algunas situaciones alguna suerte de descontrol del público, claro. También en algunos lugares medio raros, medio alejados, pero bueno, uno ya creo que también transmite una cosa de que está bueno saltar, sí, de agitar, de divertirse, pero siempre teniendo reparo por el otro y por el lugar, ¿no? Claro. O sea, el disco Otras Canciones, que también grabaron en Estados Unidos, pusieron temas como de artistas como The Who, Rafael Alberti, Los Ramones, Beach Boys, ABBA, Erasure. ¿Cómo fue hacer un mix de todas estas canciones de, no sé, tan distintas? Bueno, a ver, pasaron dos cosas. Primero, que era muy obvio, muy fácil hacer un disco de cover de Los Ramones, digamos. Y por otro lado, la idea fue un poco recrear el escenario sonoro de nuestra infancia, más que nada. Claro. Que escuchaban nuestros papás en nuestras casas cuando éramos chicos. Ah. O sea, tenía que ver un poco con eso, con la adolescencia, el tema de Erasure, por ejemplo. El tema de Roberto Carlos era un tema que sonaba mucho en los 70 cuando nosotros éramos chicos. Sí. Entonces es como una suerte de fonola donde salen los temas que de alguna manera tuvieron algo que ver con lo que se escuchaba, ¿no? Claro, tema que es por ahí lo cantabas, también el de Perales puede ser, ¿no? Uno hicieron temas de José Luis Perales, bueno, también entre ellos el de Gilda, ¿no? Correcto, sí, claro. Sí, siempre nos gustó como también tratar de encontrar un tema que no tiene absolutamente nada que ver con tu estilo y llevarlo a tu estilo y apropiártelo de alguna manera, que fue lo que pasó con el tema de Gilda, claro. No Me Arrepiento, es lo que pasó con Amigo, con muchas canciones que ya son parte de pertenece de algún modo. Claro, ¿cómo es el compromiso social que tiene el Ataque 77 con las letras? Bueno, también es algo que siempre nos gustó, tratar de contar un poco todo lo que le pasa al ser humano, ¿no? Sí. Las cosas lindas, las cosas feas, el amor, la alegría, la frustración, la bronca, yo pensé, cosas que te pasan, como que cada canción tiene que ver con un estado de ánimo, si se quiere. Entonces, sí, en una época hicieron también un recital a beneficio de los obreros de Sanón, que este año también lo hizo La Renga, ¿no? ¿Cómo sí, fue sí, eso? Es una causa siempre el tema laboral, sí. Y de la cuestión que tiene que ver con el trabajo, es algo que siempre nos movió mucho también, ¿no? Claro. Creemos que es algo fundamental para la sociedad. ¿Ustedes creen que como banda, y más como banda conocida, tienen como una responsabilidad en ese aspecto? No, es una decisión, uno elige hacerlo o no, o sea, no es una obligación, pero creo que el que lo hace está bueno, porque desde el arte siempre se puede decir las cosas de un modo que sirva. Y aparte también nos va a ver público muy joven y también si podés aportar algo desde este lugar con respecto a tomar conciencia de las cosas que están mal o que está bueno cambiarlas, me parece que está bien. Claro. ¿Cómo fue el último trabajo que hicieron sin Ciro? ¿Cómo lo trabajaron? ¿Quién lo produjo? Bueno, el productor fue Mariano, sí. y nada, hicimos un bloque, una unión de trío, ¿no? Nos concentramos en el pensamiento positivo de que lo que queríamos era esto, era seguir adelante, que Claro. Estaba bien, que nos merecíamos seguir adelante y que había material. Mariano hacía mucho que venía cantando y la verdad que canta muy bien y nada, teníamos el estudio de grabación propio en Córdoba y realmente después de pasado el duelo y la crisis y el momento triste o doloroso o intenso de una separación de más de 20 años, claro, nada, se sigue adelante. Sí, sí. Luciano, ¿qué fue lo que pasó para esa ruptura? ¿Eran diferencias musicales o personales? No. En realidad lo que pasó fue el paso del tiempo. Pasó el tiempo. Sí. Y nada, cada uno crece de un modo personal y si eso se puede converger en lo grupal, fantástico. Pero si los caminos muestran que cada uno debe seguir por un lado diferente, también es adulto y es piola hacerse cargo de eso y buscárselo. ¿Ya habían cumplido una etapa con él? Sí, él cumplió una etapa con Ataque 77 en realidad. El Ataque sigue vivo y sigue para adelante. La etapa o el ciclo de él en el grupo, por un motivo o por otro, que obviamente son temas personales de él, nada, dieron cuenta de que tenía que seguir otro camino. Y estuvo bueno, está bien. O sea, pasa en un montón de situaciones de la vida, así que es como que nada, también claro, pudimos desdramatizarlo en el momento y tomarlo como una historia más dentro de la historia tan rica del grupo, ¿no? ¿Y ustedes se reinventaron ahí? Sí, creo que un poco de todo, un poco de volver a las raíces, al pasado, buscar por ahí, y otro poco fue también ver cómo era, cómo salía con en realidad sin pensarlo mucho, ¿no? Como se deben hacer este tipo de cosas, creo yo. Seguir adelante, hay que mandarse y hacer, y si está bueno, está bueno, y si es más de un modo, más de otro, nada, va a ser lo que tenga que ser, digamos, para bien o para mal. Claro. Y se puedo preguntar, voy a hacer la pregunta de rigor, ¿se siguen hablando? No, la verdad que no, así mucho tiempo que no nos hablamos, ¿no? Claro. Pero nada, en algún momento nos hablaremos. Claro. ¿Volverías a tocar si en algún momento te tenés la posibilidad con Ciro? La verdad que no me lo puedo ni imaginar, porque claro, es algo que no, o sea, con respecto al grupo nos importa el presente. Claro, claro. Toda la energía está puesta en esto, en hoy. Estamos grabando el primer acústico de la historia del grupo el 24 de noviembre. Ah, mira. En el Teatro Ópera es algo nuevo, algo que siempre también habíamos tenido ganas de hacer y que bueno, las cosas se dieron como para que se haga ahora, y la verdad que estamos muy muy contentos con el presente, claro, que estamos viviendo, estamos tocando mucho y tenemos la posibilidad de seguir haciendo cosas nuevas que nunca hicimos. Claro. ¿Van a seguir investigando en diferentes estilos musicales y cosas así? Y sí, siempre nos surge. Nosotros siempre fuimos musicalmente muy inquietos y no nos importó nada de lo que dijera nadie. Y creo que esas también son características de Ataque 77. Siempre hicimos lo que quisimos. El disco de covers que no tenían que ver con el rock. Yo qué sé, seguir adelante cuando se va supuestamente el cantante, la cara del grupo. Y yo qué sé, hay un montón de decisiones que tomamos que... Claro, que muchas bandas ahí se terminan. Y muchas bandas se terminan y si no se quiere, si no se terminan, las terminan, que también es algo que sucede. Entonces, nada, hay que ser fuerte y hay que claro, ir por lo que realmente uno desea. Así que, sí, bueno, ustedes quisieron conservar el nombre Ataque 77, ¿no? Está bueno. Y vamos a remontarnos tiempos atrás y te voy a hacer pensar, ¿por qué es Ataque 77? Porque por ahí es muy conocido el nombre, pero algunos por ahí no saben por qué, ¿no? Bueno, el gusto musical histórico y que nos motiva a tocar y a hacer un grupo tiene que ver con toda la explosión del año 77. Claro. Del punk y del New Wave y bandas como los Ramones, como The Clash, de los Pistols, y como Steve Littlefingers, The Damned, hay un montón de grupos que surgen, The Who, sí, grupos que surgen en ese movimiento que son los que nos marcan a nosotros, y es una suerte de tributo a ese año, a esa claro, artística, ¿no? Que no solo comprendía música, sino literatura, poesía, pintura, fotografía, o sea, fue como una especie de boom artístico en ese momento. el un movimiento cultural. Exacto. El álbum Estallar, que también lo presentaron en el Luna Park, tiene uno de los temas es Días de Desempleo, ¿no? Eso también tuvo una connotación social, ¿no? ¿A qué apuntaba? No, yo qué sé, la verdad que Argentina está muy lastimada, entonces por ahí, más allá de que uno esté de acuerdo en un montón de aspectos o de cuestiones que pasaron puntualmente con este gobierno, creemos que nunca alcanza y que hay mucha corrupción y mucho daño ya hecho, entonces para dar vuelta a las cosas realmente el análisis tiene que ser muchísimo más profundo y no hay que conformarse con nada, porque si no de esto no se sale, ¿no? Claro. Entonces es nada, un poco que está bien, que puede haber cosas que estén mejor, pero la verdad que hay muchísimo por hacer para que las cosas mejoren en serio. Acá nos vienen bandas que están en el under a tocar en vivo, hacen acústicos. ¿Qué consejos le darías vos, no? Que ya tenés una trayectoria, ya venís 20 años, toda una vida casi de músico. ¿Qué consejo le das a ellas, a las bandas nuevas? No, creo que lo mejor de todo es no reprimirse, digamos, no guardarse nada, tratar de dejar todo en lo que uno hace y generalmente eso también, no pensar en un propósito especulando con que alguna canción o algún movimiento puede generar tal o cual cosa, sino claro, realmente hacer lo que uno le sale. Creo que sí, la sinceridad cuando hay talento está más arriba de todo, ¿no? Y la pasión también, ¿no? Cuando uno hace las cosas con pasión se notan los resultados. Ahí está el resultado de Ataque 77 después de 20 años de trayectoria. Luciano, te queremos pedir si nos podés grabar un saludo para Revolución Sonora. Bueno, amigos, ¿cómo no? Bueno, este es tu espacio. Hola, soy Luciano, bajista de Ataque 77. Le mando un saludo grande a toda la audiencia de Acción Sonora. Bien, ahí está bien. Así que te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Gracias, Luciano. Bueno, queridos, gracias a ustedes por el espacio. No, gracias a vos. Y entonces, ¿cuándo son las próximas presentaciones? Estamos el 24 de noviembre en el Teatro Ópera haciendo, vamos a grabar también y a filmar el primer acústico en la carrera del grupo, ¿no? Claro. Bueno, entonces ahí vamos a ver si nos metemos ahí, vamos a ver un poco, a chusmear, a ver cómo es el acústico. Bueno, Luciano, te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Muy amables. Buenas noches. Un abrazo. Ahí pasaba Luciano Scagliano, bajista de Ataque 77. Bueno, ahora vamos a escuchar a Días de Desempleo, del último trabajo que se llama Estallar. Salir a pelear tras un breve bienestar, las cosas se ponen mal. Llueve y el viejo obrero vuelve derrotado al hogar, sin trabajo se quedó y a su edad otro no habrá. No penses que vamos a cómo se va agrandando la brecha social. Días largos y negros hasta la desesperación para el pobre tipo aquel con seis hijos sin comer. Llueve y el viejo obrero se echó a llorar y me eché a llorar con él. Nos piden que aguantemos un poco más, olviden porque ya estamos hartos de tanto esperar. Para que los banqueros dancen con los gobiernos, revolución sonora. No hay forma de que comprenda la radio si ustedes no estuvieran. Un saludo grande de Sebastián Espulsón. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Días de desempleo de Ataque 77. Ahí pasaba Luciano recién hablando de todo un poco. Qué bueno hacer un homenaje a los Ramones. Viste que los Ramones por ahí, para ellos fueron sus influencias desde la infancia, desde los 14 años, como decía, y que te toque tocar en, justamente, tocar en Río y hacerle un homenaje. Increíble. Y hay que destacar mucho el espíritu de, aunque digamos la banda sufre una pérdida, levantarse y seguir para adelante, sí, viejo, sí. Que eso lo hacen solamente los más grosos de todos. Sí, es lo que hablábamos con Dafunquio, Germán Dafunquio de Las Pelotas, ¿no? Que hay que levantarse, uno se cae, se levanta, de golpe por ahí tenés miles de personas y al otro día tenés cuatro y tenés que tocar para esas cuatro personas. Esto es así, esto, estás arriba, abajo, pero bueno, muy hay que buena seguir. La actitud, muy notable. Hay que seguir. Bueno, queremos saber qué podemos hacer mañana, viernes, sábado y domingo. Vos también lo querés saber. El miércoles tengo una banda que se llama... El jueves. Decía, miércoles hoy. Perdón, el jueves. Eso porque mañana por el jueves 13. Decía and Cake va a estar en el Samsung Studio en Montserrat, Capital Federal, pasaje 5 de julio 444. Va a ser a las 21 horas. A pasitos nada más. Viernes 14 va a estar Bulldog, muy buena la banda Bulldog, se los recomiendo, va a estar en el Teatro Ópera de La Plata. Si querés recordar un par de clásicos, Dos Minutos y Flema van a estar en el Auditorio Sur en Temperley. Ahí contaba recién Luciano que había tocado en los Dos Minutos, muy buena banda, los Itotenhosen los veneran mucho, bien, cuando vienen acá a la Argentina quieren tocar con ellos, increíble. También van a estar Trazo Fino y A la Marchanta. Sí, no es Tirate la Marchanta, es solamente La Marchanta. En el Marquí, esto es en Capital Federal. Un ícono, Eric Clapton va a estar en el Estadio River Plate, en Núñez, el Monumental. Bueno, ahí cerquita nomás, en Palermo, en Group, va a estar el Buen Salvaje. ¿Y el sábado qué hay? El sábado 15 arrancamos con Inmortal en el Teatro Flores. Bueno, Las Manos de Filippi van a estar otra vez en Group. Esto es el sábado, ¿sí? En Palermo. Un saludo especial a Las Manos de Filippi, sí. Con quienes tuvimos oportunidad de dialogar un rato largo. Dread Marai, porque vamos a seguirle cambiando el nombre hasta que vengan a buscar al estudio, va a estar en el Estadio All Boys. Esto queda en Monte Castro, Capital Federal. La Borne, el sábado 15, va a estar en Congreso. El lugar se llama Unione e Benevolenza. Los Gardelitos van a estar en el Teatro Obras, perdón, el Estadio Obras, en Núñez. Bien, en Santana Bar, esto es en Zona Oeste, en Ramos Mejía, va a estar Pablo Sbaraglia como el actor. Pero este es Pablo Sbaraglia. ¿Tendrá algo que ver con el actor? Por ahí, sí, habrá que por eso en las manos. Claro. Brian Reid junto a Nube 9 va a estar en The Roxy en Palermo. En Group, justamente también en Palermo, va a estar Group Live, que es una fiesta, Mala Macuma. Mala Macuma. Yo la verdad quiero destacar que si tengo la oportunidad de decir siempre mal el nombre de Maray, es porque todas las veces que hicimos la agenda está. No, claro. Paran de tocar estos es muchachos. Increíble. Increíble. Ahí le podríamos dar un homenaje, ¿no?, a la gente de Dread Marai, que siempre se la pasa tocando en todos los lugares, donde quiera que está, es como Drupi. No paran. Está Dread Marai. Bueno, en Buenos Aires son las 23 horas, casi 50 minutos, llegando ya casi a la una, falta un poquito para la una de la madrugada. Quédate en Revolución Sonora, escúchanos a través de www.conexionabiertavivo.com.ar. Tal cual. ¿Y la consigna? La consigna del día de hoy, acordate, es ¿qué locura harías para que tu músico favorito te dé pelota en un recital? Vamos a desmentir un poquito los dichos de la locutora, que yo no hice nada, pero me voló Axel. Le voy a decir una cosa. La verdad, que yo por lo menos no me hubiera tirado al escenario. Lo que sí hice, a ver, fue para ver mejor el recital, sí, me subí al andamio para mirar un poquito mejor con una bandera argentina. Lo que pasa es que, bueno, hay que aclarar que, debido a cuestiones anatómicas, yo soy un poquito petecito y el resto de la gente saltaba. En un momento me sumé al pogo también, me enganché de un par de grandotes y ya está. Ni siquiera hice fuerza. Pero viste que en ese momento con ellos, ¿eh? te aprovechás sí, y te agarrás del de al lado. Total, están todos apretanen. O sea, es lo mismo que te toqueten, ya está, ya te tocaron. Y hablando de dar bola, vi como una mina le tiraba un corpiño rojo que después salió en un video que está en internet. Axl Rose lo levantó del piso y en definitiva se lo colgó el pantalón y luego se lo pasó al guitarrista que lo abrochó en la guitarra. El corpiño quedó ahí. Qué bueno. Todo el resto del recital. Muy bien. Bueno, ahora escuchá a Steven Tyler con It Feels So Good. Sonora, yo soy Bambi, bajista de Tambiónica, y la verdad que estoy honrado de poder estar hablando con ustedes. Sonó, me llaman del bar de Mou. En ese buen lugar me gusta beber alcohol. Cuando bebo cerveza no entiendo, porque todo da vueltas y vueltas. Qué bueno, cómo me gustaba este capítulo. Yo a veces se lo canto al cantinero, el cantinero me mira. El cantinero, mirá la que tiré, cualquiera. Ay, ay, el cantinero. Porque el mago es el cantinero. Ponme otro trago. Sí, claro. Ahora el barman es un barman, entonces lo pones. No tiene comparación con el cantinero. ¿Pero qué pasa con los Simpsons? ¿Al final arreglaron, no arreglaron? Los Simpsons. ¿Hay temporada, no hay temporada? Van a cobrar menos los Simpsons, por empezar. Los personajes... Pero siguen. Sí. Al menos van a haber dos temporadas más. Bueno, buenísimo, entonces. Fox y los actores llegaron a un acuerdo y no dejó de peligrar, digamos, la continuación de la serie, que hasta la semana pasada está en vilo, porque parece que no se ponían de acuerdo tras una reducción cercana al 45% del sueldo. Igual son millones de dólares. Sí, no, está bien. ¡Qué pero buena onda! Sí, muy buena onda, Homero. Se lo merecen. Voceros de Fox confirmaron este viernes pasado que la compañía estadounidense cerró las negociaciones con los actores, pero no hubo datos oficiales sobre el acuerdo salarial. Sin embargo, la revista especializada The Hollywood Reporter informó que habían aceptado una rebaja de sueldo, aunque no tan drástica como pretendía Fox. Bueno, llegaron ahí... No, ¿y qué se comprarán? O sea, ¿les alcanzará para la mansión? Antes les alcanzaba la mansión y el autito. Bueno, ahora no se van a comprar el autito. El plan autito para la sirvienta era bajarles el 45% de sueldo a Das Castalieta, Homero, Julie Kavner, Marge, Nancy Cartwright, hace Bart, antes la hacía la misma mujer, pero la que hacía Elisa, que es Yerley Smith, y Hank Azaria, que hace Moe. A esto hay que sumarle a Harry Shearer, el señor Burns, que fue digamos una serie como el artífice del acuerdo, porque fue el que negoció. Remarcó el que hace la voz de Burns, este señor Shearer, que le pedían un porcentaje diminuto de la cantidad de los millones de dólares que genera la serie en beneficios. O sea, estos todos los capítulos que se pasaron antes, no los que ellos son los que están grabando ahora. Sí, sino mira, claro. También viste que la voz recibir del señor por Burns, los que ellos se pasaron. La voz del señor Burns también, el que hace el doblaje, también lo hace para películas que son para Latinoamérica. Si dobla películas de estadounidenses y las pasan acá en Latinoamérica, la vas a reconocer seguro. El otro día estaba mirando una película en Telefe. Y estaba el actor que dobla al señor Burns. Es una voz característica. Sí, por eso, es inconfundible. Bueno, así que bueno, se dieron un poco de Fox desde ese costado y ellos también se dieron un poco, así que... Bueno, vamos a tener dos más. Dos temporadas más, los Simpsons se quedan con buenísimo, a mí me encantan los Simpsons. Los humanos llegarán a enamorarse de los androides, según un científico japonés. Dice... Barcelona, esto fue en Barcelona. Un científico japonés, voy a dar nombre, se llama Hiroshi Ishiguro. Ishiguro, dice. Ishiguro, ¿está seguro? Bueno, el creador de los Geminoids es un robot de la apariencia humana que puede interactuar con la gente. Afirma que llegará el día en que las personas se enamorarán de los androides cuando sean capaces de reproducir las emociones que caracterizan a la raza humana. ¿Puedes llegar a esto? Este muchacho vio la película Inteligencia Artificial de Spielberg, claro. En el cual habían humanos que... androides que se prostituían. Entonces tenían como todo un... había una programación que era excitar, sudar, latir el corazón más rápido... Era como todo un programa, era como para que hacer que la otra persona creía que era un orgasmo. Qué bueno, le pones cocinar, le pones a todo tu robotito para que haga todo cosas para vos. Qué bueno. Este es uno de los vaticinios hechos por Ishiguro en una entrevista que le hizo con un medio durante su estancia en Barcelona, donde anticipó sobre esta robótica avanzada, ¿no? Que, bueno, la tecnología va creciendo y sí, es muy probable que pase, que el día de mañana no encuentres pareja y por ahí termines, no sé, casándote con un androide, ¿no? Ahora, es el sueño del pibe en algunas cosas, o de la piba en algunas cosas. Porque cuando las mujeres dicen, ay, no lo aguanto más a mi marido, tú apagan el botón y se quedó ahí. Claro, qué o cuando bueno. Uno dice, no quiero escucharte hablar más. ¡Ay, qué bueno! ¡Me encanta! ¡Quiero uno! Son dos de las creaciones de su laboratorio de la Universidad de Osaka, Se llama, uno es el Geminoid H1-2, es una copia fiel del propio científico, y el Geminoid F, reproducción de una mujer. Son las imágenes de la presente edición del festival. Es un festival donde se muestran estos objetos androides. La UAI hace esas cosas acá de la tecnología. La UAI es muy buena en tecnología. Ya presenta robotitos. Seguramente va van a estar ahí, seguro, metidos en algo de esto. Bueno, esto está, como vos lo decías, dedicado al 10º aniversario de la película Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. Bueno, así que está bueno. Andá a saber, por ahí habría que ver cuánto te sale, porque si es muy caro, de última, bueno, quédate con tu chico o tu chica, no te queda otra. Tratá de negociar, que se calle, por lo menos cuando ves la novela o cuando vos ves el partido, chico, chica, ¿no? Y si por ahí tenés la opción de pagarlo y comprate uno y ya está. Debe salir un par de millones de dólares, supongo. Claro, ¿no? Y combatís con la soledad. Bueno, no te olvides que la consigna de hoy es: ¿qué locura harías para que tu músico favorito te dé pelota en un recital? Ya tenemos un comunicado. Marcela de Villa Devoto dice que tocaría un megáfono, le hablaría al cantante. Entonces, igual yo, a mí me parece como medio extremista. Si habla con un megáfono, el cantante le va a dar bola para decirle: rájela. Claro, claro, porque la está opacando. Yo le diría. Claro, también, buen detalle, ¿eh? Acá el operador dijo: ¿y cómo sacás el megáfono? ¿Cómo lo pasás? Claro, es así, no. Caminando, no, es lo traje complicado. Porque... Está buena la que hacía Capusotto, toca la balsa. Entonces, está buena. Y viste que siempre está el que grita, el que tira el tema, toca la balsa, es buenísimo. El músico te mira, porque si me desubicado, estoy haciendo la prueba. ¿No viste? Es buenísimo. Esa es buena. Así que contá la tuya al 4309-470, ¿sí? ¿O por dónde? ¿Por dónde la pueden publicar? Pueden buscarnos por Facebook, estamos como Revolución Sonora. Bueno, quédate escuchando A Carajo con Humildad. Falta de amor. ¿Estás cansado de los programas bizarros y decís siempre lo mismo? Revolución Sonora, eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Nuestro nadador oficial es nuestro nadador que auspicia Revolución Sonora. Está con nosotros el rey de la pelota, el rey de deporte. Él es Esteban Mayor. Buenas noches. Buenas noches, qué presentación. Qué presentación, te iba a decir lo mismo. Increíble. Bueno, muchas gracias. Sí, la aprendí a nadar por, para no hundirme. No me quedó otra. Humor, pero de lo más bajo del mundo. Terrible. Porque no tenemos otra, Sebastián, y a toda la gente así de Revolución. Terrible. Arranquemos por lo más fresquito, arranquemos sí. por Independiente. ¿Qué Rojo ganó? Pero quedó a puras copas. Lo buscó, hay que decirlo, el Rojo fue con un gol de Núñez en el primer tiempo, ilusionó a toda la gente en Avellaneda, pero buscó y pasa algo que es clásico en la Copa, tanto Libertadores como Sudamericana. El visitante hace tiempo. Y la liga hizo tiempo en el segundo tiempo. Independiente no supo cómo entrar, tiró centros que no llegaban a nada, más o menos como el centro que tiró Rojo ayer sí. para las hormigas. Por Dios. Messi para lo que la persona que lo critica, que le dice, che, Messi tiene sangre, ¿viste cómo lo retó a Rojo ayer Messi? Sí, no, pero la verdad que yo pude mirar el segundo tiempo del partido y sinceramente me dejó mucho que desear. Yo esperaba las gambetas, todas de Messi, no las vi, No sé. Sí, bueno. Faltaron. Según se decía, y estaban cansados, parece, los muchachos. Ayer Argentina cae históricamente contra Venezuela, que ya es historia conocida, ¿no? 24 horas, ya lo sabemos de pe a pa. Pero, sí. sin embargo, hay que decirlo. Una derrota que duele mucho, y un Uruguay que empató de visitante contra Paraguay y se perfila. Lo hablamos el miércoles pasado. Uruguay tiene un equipo. Esa es la palabra. Uruguay tiene un equipo, no tiene individualidades. Y lo viene demostrando. Y Argentina va a clasificar. Eso creo que... ¿Vos decís? Después de lo que pasó... ¿Vos viste el partido ayer? Después de lo que pasó, de lo que vivimos ayer, ¿vos crees que tenemos posibilidades? Mientras gane los partidos de local, siempre así. El tema va a ser de visitante. ¿Qué pasa? Venezuela hizo un planteo arriesgado. Porque sí. puso suplente contra Ecuador. Pierde contra Ecuador. Y se jugó la vida contra Argentina. Y muy probablemente pase lo mismo con Colombia, porque Argentina viene con Bolivia y después con Colombia, en Barranquilla, y todos le quieren ganar a Argentina, y de local, que quieren mantener los 3 puntos. Claro, y esto es un mensaje para el resto, Cintia. Sí, el director técnico de Venezuela, ¿qué hizo? Dijo, yo me guardo los mejorcitos para enfrentarme a Argentina, y la verdad que la hizo bien el tipo. Fue un buen planteo, claro. Y la hizo muy bien porque... los 3 puntos contra Argentina son 3 puntos, o sea, suman lo mismo que cualquier otro, pero anímicamente y para quedar en la historia, no tenga ninguna duda que este equipo venezolano va a ser candidato, va a pelear, teniendo en cuenta que no va a estar Brasil y plantándose muy bien de local. Sacamos una cuenta rápida, ganando de local se supone que los equipos tienen que clasificar. Paraguay dejó 2 puntos contra Uruguay, algo que le puede llegar a pesar a final del campeonato. Es largo, es cierto, es muy largo, pero esos 2 puntos le pueden pesar, teniendo en cuenta que los locales están ganando. Argentina ganó de local, pero sí. de visitante tendría que ir a buscar de otra manera. Los muchachos dijeron, estamos cansados, jugamos 2 partidos, y bueno, muchachos, ¿qué va a hacer? Son los riesgos que se corren cuando son los candidatos y todos le quieren ganar, porque si bien Uruguay es el campeón de América... pregúntenle a cualquier equipo de los que juegan la eliminatoria sí. si quieren ganar, le quieren ganar a Argentina, eso, seamos realistas. Sí, no sé por qué eso, la verdad, está bien, convengamos que nosotros en alguna época, en un momento de nuestra historia, tuvimos muy buen fútbol, pero ya no, tenemos la figura, está bien, está Messi, pero los resultados son otros, yo me remito a los resultados. Esteban, ¿vos qué crees? Sí, los resultados dicen en que aquel momento no gana nada, hace claro. casi 2 décadas. por lo menos a nivel mayor. Sí le ha ido muy bien en sub-20, sí le ha ido bien en sub-23. Recordemos que ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos, medalla que por ejemplo Brasil no ganó nunca. Claro, pero Argentina sí la tiene. Y todos le quieren ganar a Argentina, por un lado por la historia y por otro porque está Messi. Realmente porque está ¿Vos Messi. ¿Vos crees que el equipo tendría que ser hecho para Messi, como se hizo en su momento el equipo para Maradona? Y todo indicaría, es un detalle, yo lo decía en chiste como para liar los dos partidos, pero cuando Rojo tira el cestro y Messi le reclama, Messi hace eso porque en Barcelona hubieran tocado para atrás y mantienen el control del balón. El control es fundamental y es algo que Argentina necesita, tener la pelota, no sacársela de encima, porque no está Palermo para cabecear, por más que a Cintia no le gusta hablar de Palermo. Los obvios, pero... los de Boca, los obvios. Pero bueno, es cierto, tal vez el hincha ayer fue con mucho mal humor, desilusión, y cada vez que ve un partido de esas características dice, che, la pucha. ¿Rompés cosas? Magia. ¿Sos de patear cosas cuando decís un gol de Venezuela y no te dan ganas de patear todo al perro, al gato, a tu novia? No, por la chica. Por suerte no, lo vivo calmado. Ah, bueno. Hace unos años sí, por ahí me enervaba la sangre. Te agarraba bastante. Ataques sí, de violencia. Sí, claro, porque uno se mete de otra manera, pero con el paso de los años uno se despega un poco más, ¿no?, de lo que sucede ahí dentro de la cancha y puede disfrutar de otra manera. Lo cierto es que más de uno ayer habrá insultado al televisor, eso no tengamos dudas. Sí, ¿cuántos televisores rotos que habrá habido y Garbarino que se lleva todo? Claro, a Lotano Pazman rompiendo todo y después facturando. Pero el tema es triste, ¿no? Es triste el tema porque... ayer seguramente toda la gente llegó de trabajar, se quería despejar, ver un poquito de fútbol y bueno. Una desilusión. Pero no hay que dejar la vida tampoco, ¿no? No hay que dejar la vida en el fútbol porque no todo pasa por ahí. Y si hablan de fútbol, si hablamos de Nacional B, partido importante, sí, ya no. Basta. No me lo titules así. Yo lo único que te pido, por favor, es que no digas Nacional B, nada más, porque me hace muy mal. No. Sebastián, usted me aporta en esto. Decime River nada más, no me digas Nacional B, te lo pido por River favor. Va a jugar hasta lo que va de la temporada el partido más importante, porque va con Instituto en segunda división. Hijo de cabeza a cabeza. Y en este Nacional B, que viene bastante parejo, River puede demostrar que es candidato más que nunca, porque muchos le han recriminado, bueno, todavía no jugó los partidos difíciles, también lo hablábamos el miércoles pasado. Y esta es una parada muy complicada, porque juega de visitante, juega con Instituto, que es un equipo que va a pelear palmo a palmo, todo parece indicar en este inicio de torneo, y allí River tendrá que demostrar. Y para plantear una analogía, Boca, el sufrido, pero de la A, jugará contra Belgrano, y hace muchas semanas se está planteando este recibimiento a Belgrano, que va a ser muy particular. Claro. Por el agradecimiento. Mira, hasta yo creo que no solo lo van a aplaudir, los hinchas de Boca son capaces de gritar un gol de Belgrano, porque... Hay necesidad. Sí, pero, sí, esto tiene que ver, inclusive hay una página que... Esteban, me siento mal, me duele, ¿entendés? Yo no puedo creer lo que estoy viviendo, es feo. www.graciasbelgrano.com es la página que hinchas de Boca han abierto para que todas puedan opinar, todos puedan dejar un mensaje, y sí, esto tiene que ver con el folclore, ¿no? Con el clásico afiche, con la cargada, que lo que hace el fútbol, ¿no? Es un poco el hecho de cargar a un compañero. No, pero no es cuidado. Tal cual. Sé que hoy, Esteban... porque puede haber represalias, también. Sí. Hoy, Esteban, estamos hablando con los compañeros de que todos los equipos grandes, en un principio, menos Racing, arrancaron por la B. Y parecía ser que todo esto del descenso de River es como volver a las raíces para ellos. Sí, Sebastián, ahora que dijiste eso me hiciste acordar, tengo un amigo muy fanático que dijo, ¿sabes por qué descendimos? Me dice, ¿por qué? Le digo, porque nos falta ganar el torneo de la B, que ganamos todos. Bueno, puede ser cierto también. Estuvo muy bien. Pero claro. Podrían ganar un par de años ahora si quieren. No. Y quedarse ahí. Vamos a volver. Así que habrá que ver. Otras voces dicen que no va a haber agasajo al Pirata, al equipo de Belgrano de Córdoba, así que estaremos atentos ahí a ver qué pasa el domingo, que va a ser un poco fuera de lo futbolístico lo que pasa y bueno, el dolor, ¿no?, de aquellos hinchas que lo verán por TV. Bueno, Esteban, muchísimas gracias, te mandamos un beso grande. Un abrazo, como siempre, Esteban. Que tenés clase mañana de natación de chusma, ¿no? tengo un problema en el tobillo. Jugando al fútbol el lunes, sufrí un golpe, pero calculo que sí que voy a estar mañana haciendo un poco de ejercicio. Ah, mira, te quisiste hacer el Messi. Me hice el Messi, pero no, un desastre, ¿eh? Años luces. No puedo correr ni el colectivo. No, ¿sos bueno jugando al fútbol? Me solía ser bastante bueno. Ah. La falta de fútbol me está jugando en contra. Claro. Vamos a armar algún partido ahí con Revolución, sí, cuando se pueda. Claro, claro. Y después nos vamos a tomar algo, sí, a comer. Sí, a festejar. A festejar. El partido de excusa. Buenísimo, Esteban, te mandamos un beso grande. Abrazo para todos. Un abrazo, Esteban. Ahí pasaba, uy, y me atragante. Pasaba Esteban Almayor con lo mejor del deporte. La verdad que es un ¿Qué análisis? No, completísimo. Increíble. Y es un tema el de River, pero bueno, por favor, podemos olvidarnos un poco de que estamos en el descenso, porque es muy doloroso, ¿eh? Tanto amor que le ponen las noticias. Bueno, vamos a escuchar Tanto Amor, ¿te parece? Masacre con ustedes. Capanga, quería mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. De mañana, por la mañana, venga a resaca, me sienta mal, después de todo, hace la vida, todos nos vamos al mismo lugar. Mi nombre es Mulero Conor, soy cruza de potros y de perra, cuando camino. Qué buen tema, ¿verdad? Y viste, te hace mover la cabeza. Me encantó el video de este tema. Está muy bueno. El otro día me pasó que venía en el tren y me hizo acordar, porque los raperos llevaban el grabador, ¿no? ¿Te acordás? Claro, había un increíble chico en el tren que tenía también un aparatito, parecía un centro musical. A veces hay que ubicarse un poquito en la vida. Que se le caiga. Bueno, se viene la reencarnación de Ilia Kuriaki este jueves en el marco del Movistar Free Music en el anfiteatro de Puerto Madero. Dante Spinetta y Emma Horvillier revivirán su dúo noventoso. Está muy bueno, a mí me gustaba, muy me gustaba, siempre me gustó Ilia Kuriaki. Después cuando se separó uno hizo pop, nada que ver, Emanuel. Dante siguió con un poco de rap, pero le mezcló mucho pop, entonces era una cosa que no se entendía. Sí, medio reggaetón, dice acá nuestro operador. Entonces no se entendía muy bien qué onda, pero esto estaba muy bueno. Sí. Bueno, finalmente fue oficializado el regreso en el Samsung Studio. Tocaron Jugo Culo, que sí, es culo. La traducción de Colo. Sí. Y Chaco en un mini show que fue culo, también a modo de conferencia de prensa, que fue conducido por Mario Pergolini. Ah, mirá. Y transmitido por ¿Cuál es? Ahí llegó la aclaración a la duda que quedaba después de ver el óptico trailer de su regreso. ¿Qué significará exactamente The Funk Is Back Motherfuckers? Era una pregunta que claro, traducida al castellano. No lo vamos a traducir, tienen que hacer en casa cada uno. Bueno, el recital de este jueves revirá un poco de lo que ya se anunció. A mover el culo era... El pasado. Y van a tener una reencarnación de los Ilia Kuriaki. Mirá qué bueno. Bueno, después veremos a dónde... Qué fuerza tiene esto, sí, como para llevar el grupo más adelante. O según los... Los dichos de sus propios, el propio cantante dijo, también van a haber cosas nuevas, que es lo que siempre nos excitó a la hora de hacer un disco. Flashear algo nuevo, mostrar una especie de flora y fauna distinta. Bueno, hay que ver si esto se convierte en el Ilia Kuriaki que todos recordamos o deriva en otros proyectos. Me estaba acordando de que en ese tema, en A Mover, que era A Mover el Culo, estaba el enanito Nelson, que murió, era el hombre más chiquito, que lo llevaba Susana siempre, que era, increíble, que hizo de Rat and Man, la rata, el hombre rata. No, que la pusieron en una jaula, yo me moría. Pobre tipo. Para Susana, y después le preguntaba, ¿tío? No, porque lo sentaban ahí en el living de la casa de Susana, el pobrecito no le llegaban las piernitas. No, sí, en la casita de Barbie. Bueno, nació la hija de Macri. Dice, lo más lindo es que no soy candidato, dijo el señor ex bigote, que ya no tiene más bigote. Recibió los saludos de sus ministros, ¿sí? Y de Daniel Scioli, que le dio una mano y le dio flores también. Y le mandaron saludos. Así se llama Antonia, la hija de Mauricio Macri. Nació al mediodía luego de una cesárea, que fue programada. Y dijo, según las declaraciones de Mauricio Macri, dijo que espera que sea de boca. Y yo lo escuché, fueron las declaraciones de Mauricio Macri, que dijo, yo creí, pensé que cuando la vi negrita, dijo, la vi negrita y salió muy parecida a la madre, dijo. Porque la madre tiene unos rasgos medios árabes. Entonces quiso recomponerla. Segundo solo. Mauricio, no digas nada. Dijo, soy medio papá y medio abuelo. Y claro, Mauricio tiene como todos los años encima. Bueno, la mujer tiene como unos cuantos años menos que él, que Mauricio Macri. Mauricio le lleva unos cuantos. Sí, años. Pero yo creo que se le quedan 20 años. Pero es muy propio de su familia. ¿Te acordás? El padre, Franco, que salía con Flavia Palmiero en un momento, también era como... No sé, la doblaba en edad, más o menos. Dijo, yo nunca había presenciado un parto y la verdad es que fue una experiencia increíble. Salió el bebé y hizo ¡ah! Bueno, él presenció todo eso. Y claro, pero no salió sin el bigote la bebé. Mauricio Macri tiene 52 años y ya tiene 3 hijos. Tiene una mayor de 20, la chica de 26, que es la... esta chica que andaba aparecida por las fotos, viste, de pelo cortito, que estudia cine también. Bueno, y dijo que espera que sea bostera. Pobre, pobre nena. Pobre nena. Bueno, si algo, algo hizo seguramente bien, fue ser de Boca. La nena seguro ya tiene todo, ya tiene todo. ¿Todo qué? Todo, la fortuna. Ah, pero tiene, ¿no? Sí, ni lo dudes. Toda la fortuna. Nació con una cuna de oro. Esos bebés privilegiados, bebés privilegiados del pro. ¿Te imaginas? Bebés privilegiados del pro. Hay algunos bebés que son privilegiados. Bueno, esta nena, Antonia, la hija, la nueva hija de Mauricio, sí. Y tiene todo. Salió de Recoleta, tiene un trapito. El trapito que le va a cuidar el auto va a ser con la franelita, ¿no? Ya va a tener un trapito amarillo con el logo de pro puesto. Sí, seguramente van a hacer esas cosas. No te quedo, quédate escuchando Revolución Sonora, no te vayas, te quería decir que no te vayas, porque nos estás escuchando a través de www.conexionabiertavivo.com.ar. Hacé clic en el Facebook, ahí publicamos la página para que te sea más fácil a vos, te facilitamos el trabajo para que nos escuches. Quiero mandar un saludo a la gente de Arrecifes, a Rómulo, que nos están escuchando, gente del interior, gente de todas partes escucha Revolución Sonora. Y si la gente se quiere comunicar, me lo puede hacer. 4300-9470, o como bien vos dijiste, nos buscan en Facebook, Revolución Sonora. Bueno, quédate escuchando ahora Incubus. I'm feeling para todos los que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los hijos de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. Y ya está con nosotros, ella es la reina de la pachanga, la reina de la milonga, la reina de la cumbia también. No, no, la cumbia no me gusta, no. Del reggaetón, del rock and roll. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Cómo andan? ¿Te gusta el reggaetón? Y no, para bailar así un rato, dos, tres temas, sí. Pero ¿llegás hasta abajo con el meneo? No, digo, me cansa la pierna un poco. La tengo que entrenar mejor en el Yo no puedo más. La pierna. No puedo más, ¿viste? Como, aparte, es como que uno cuando ya está bailando el reggaetón ya se toma un par de tragos. Claro, ¿sabes? Claro. Así que está complicada la situación. Y si te pusiste botas altas, peor, porque claro, tenés que mantener el equilibrio. Y claro, si llegás a caer, fuiste. Es un tema. Claro. Te digo que yo conozco unos amigos dominicanos que no sabes cómo bailaban, íbamos a bailar acá en Argentina y que nos venían a visitar y bajaban tipo. Yo decía, Dios mío, es un ejercicio ya. Claro. Es terrible. Lo deben hacer todos los días ellos. Claro, ellos como parte, aparte te digo que era como una cosa tan sensual que yo digo, bueno, esto lo puedes hacer en tu casa, claro, en momentos íntimos, no dan un boliche. No, yo lo hago, no me puedo levantar después, quedo ahí abajo en el suelo. Claro, sí, te quedás ahí y si quedaste. Así que bueno, chicos, pero si sigue el clima así, te digo que más que para boliche está para cine, películas, sí, porque sí. No la estamos pegando con el verano aún, ¿eh? Terrible, no viene más el verano. No viene más. Pero bueno, la cartelera hay bastantes opciones para todos los gustos, así que para los que quieran el fin de semana acercarse al cine o quedarse en sus sillones viendo algún DVD, hay bastantes propuestas. Bueno, llegó a la Argentina El Árbol de la Vida, que fue un film que fue la apertura del Festival de Cannes, ganó la Palma de Oro, es como Palms, como sí, yo, como... Claro, claro. Y bueno, llegó, era como toda una cosa de decir, bueno, a ver de qué se trata esta película, qué sé yo, porque trabaja Brad Pitt. Sí, qué lindo que está Brad Pitt. Lo veo muy bien. La verdad que sí. Vos sabés que se mantiene re bien, tiene casi 50 años, ¿eh? Sí, se mantiene re bien el desgraciado, la verdad que sí. Qué lindo. Tom Cruise también es grande, ¿eh? ¿Eh? Tom Cruise también es grande. Pero lo que pasa es que Brad Pitt me parece que mantiene bien como la figura también, las abdominales. Sí, pero lo veo más... En Troya que se mostraban las abdominales. Ah, por Dios. Claro. La frecuencia se puso ahí. Claro, pero yo me acuerdo que he visto, yo lo veo mejor ahora a Brad Pitt que me gusta más, ¿no? Está como más crecido. Sí, en Bastardo sin Gloria también tenía ese cortecito medio, así que sí, estaba sí, bueno. Lindo. Yo tenía, iba a la escuela y tenía las asignaturas, se llamaban asignaturas o separadores de Brad Pitt. Sí, la película de 7 años en el Tíbet. Bueno, y yo tenía... en el Tíbet que le hicieron acá en Mendoza. Claro, la más que el Tíbet de acá nomás. En la estación de La Plata, del tren de claro, La Plata. Sí, tenés en el Tíbet, la verdad que a mí me encanta. Es una película que, como Náufrago, ponele que me la quedo viendo y yo la vi un montón de veces. A mí me encanta. Bueno, esta película que les traigo hoy es una película como bastante controvertida, como que hay bastantes opiniones. Se la califica como cine arte. Ah, mira. Entonces, prepárense si la van a ver en el cine. Yo casi que les digo que no la vas a ver en el cine porque es una película muy lenta, mucha simbología, casi al punto de ser experimental. Claro. Digamos, mirá. Hay un punto de partida donde Brad Pitt forma una familia, tienen tres hijos, en los años 50 se mueren los hijos y eso es como el disparador para que la película ya ahí empiece con una secuencia de imágenes que tienen que ver, digamos, desde el nacimiento de la Tierra, como el cosmos, o sea, una cosa media... Me voy con alguna sustancia en mi cuerpo, ¿no? Para poder pasar. Por ahí sí, porque aparte son 2 horas y pico, o sea... Claro. Sí. Es probable que tengas que ir o escabiarte de última. Está John Penn, ¿no? John Penn trabaja. Está John Penn, pero aparece poquito en la película. Mira. Así que bueno, pero bueno, hay críticos que dijeron que como que marca un antes y un después, como fue en su momento 2001, Odisea del Espacio, que si ustedes ven 2001, Odisea del Espacio, tampoco es para cualquiera, o sea, porque la película es súper larga, tiene también un montón de simbología, pero marcó, porque en el año 68 era una claro. cosa de otro mundo. Claro, sí. Bueno, así que hay críticos que dicen que es, digamos, de alguna manera va a marcar un antes y un después. Mm. El director ni se presenta, digamos, a hacer la promoción ni a recibir los premios, nada. Se queda se hacen ahí, los under, bien. Claro, se hacen los under, que a mí no me importa el premio. Mentira. Claro. Lo que pasa que a veces buenos actores hacen este tipo de películas, primero porque acá hubo un, digamos, hubo plata de por medio. Ah, mirá. Por ahí en Babel, que la hizo Brad Pitt también, sí. Ese director ofrece menos dinero, pero como que es más prometedor a nivel película. Entonces, actores que por ahí no les llegan a pagar el precio que ellos piden, las hacen igual por el tema de que por ahí marcan digamos algo determinante de sus carreras. Claro. O viste que quedan películas que quedan en el tiempo. Entonces por ahí hacen este tipo de películas más que nada por eso. Porque claro. a veces el que te puede ofrecer un buen precio, digamos, por tu trabajo, hacen películas más comerciales y obviamente con esa película después gana un montón, pero después no es tan bien vista tu carrera. Claro, sí, sí. Así que, bueno, esta es una de esas películas que, digamos, véanlas por ahí en el sillón de sus casas. Bueno, está bien. Porque, viste, prepárense para o con una cervecita. Una cervecita, dos cervecitas. Claro, que la podés pausar. Yo decía rebobinar, no digo, ponés unas imágenes anteriores, claro. una escena anterior, yo de rebobinar ya fue, ¿te acordás cuando tenías que ir a devolver la película al video? La tenías, a mí el tipo me cobraba de más y yo la llevaba rebobinada. Uy, ¿te acordás? Hasta última hora rebobinar. Claro, el VHS. A mí sabes que me gustaba que tenían para hacer justamente eso, para todos los que llevaban la película sin rebobinar, el tipo nos puteaba. Pero la ponía en un auto rojo que rebobinaba re rápido, no sé si se acuerdan. Sí, sí, había un botón, pero esas creo que las videos, las últimas, sí. las viejas no tenían eso. Me parece que eso vino después. Yo pero... el fin de semana vi Habemus Papa. ¿Te gustó? Una película muy rara, menos mal que la vi en casa. No, claro. Es el Papa que está recién elegido y parece que no quiere asumir el pontificado, exacto. Ahí empieza toda una secuencia, un psicólogo, angular angustia, depresión, una mezcla. Después, en un momento en la escena, el psicólogo lleva a estos papas, el grupo que está ahí en el Vaticano, los hace jugar al vóley, una cosa media ahí en la iglesia, cosas que no tenían mucho que ver y que al final después no terminás entendiendo por qué jugaban al vóley. Claro, que no aplicaba nada ese escena claro, a la película, no. Sí, tal así cual. Así que, esto se lo tengo que contar a la reina de la milonga, lo tienen que saber. Y lo que pasa es que a veces los directores, digamos, quieren demostrar algo que por ahí la gente no sabe, no puede entender. Claro. Sí, el cine es un medio masivo, entonces la idea es que a veces sea entendible. Yo no tengo que leer un foro o no sé, o leer el análisis de la película para entenderla, porque ahí ya pierde el sentido. Claro, o sea, claro, ya sería se falta cine para no entendido. Sí. Entonces, no la voy a ver en una sala de cine. Por ahí, viste, me llega por un festival, qué sé yo, ahí sí. Pero sabes que creo, Flor. En el caso de muchas películas, a veces van a festivales y después se terminan haciendo masivas y no era, digamos, la intención. Pero bueno, también tienen que tener eso de que sean entendibles o que tengan un hilo narrativo que se pueda entender. Así que bueno, hay de yo todo. Yo creo, Flor, que es... más bien pecar de no poder verlo de afuera, porque la persona que hace la película es como que está muy al tanto de todo y deben haber cosas que le parecen obvias. Claro, sí, también digamos el director de cine es como un escritor de alguna manera, viste que hay veces que o tenés novelas complejas o menos complejas o que tengan que ver más con el digamos la parte psicológica claro. del personaje, si se mete más con eso o más con la historia. Pero bueno, hay veces que hay directores que quieren hacer cosas raras y apuntan a un público específico también. También vi, porque llovía mucho el fin de semana y no salí, Bien. Es verdad, hubo mucha lluvia. Scream 4 vi, cualquiera. Y bueno, pero eso es cuando ya repiten tanto, como ahora va a venir otra vez Actividad Paranormal 3, que ahora viene en 2 semanitas. Sí. También es como que ya sabes lo que vas a ver, pero bueno, lo ves por entretenerte más que... Yo soy una fanática de la película de Actividad Paranormal, así que la voy a ir a ver al cine. Vos después... sos fanática del suspenso, sí, y del terror, así que todo lo que sea eso es para vos. Sí, a mí me gusta. No, está bien. O sea, cada uno, viste, por eso te digo, busca cierta intención. Sí, en el... Hay veces que uno busca el suspenso, otras veces asustarse, otras veces, no sé, algo más profundo, analizar, digamos, algo existencial o relacionarse con, digamos, involucrarse con el personaje, sentirse identificado, depende, hay películas para todo el mundo. Claro. El que va a ver la comedia romántica es porque quiere sentirse identificado con el personaje, que está sufriendo, que no se puede enamorar, o que le cuesta el romance, es así. Claro, claro. En definitiva es así. Bueno, después hay otra más que es Justicia Final, que trabaja la Hilary Swank, que es la chica de Million Dollar Baby. Ah, sí. Es muy buena actriz esta piba. Bueno, ella es una chica que estudia abogacía, porque el hermano lo mete en preso, pero por un error. Entonces, y ella lo quiere sacar. Y ella lo quiere sacar, entonces estudia derecho por eso. Es muy parecida, en realidad, a mí me gusta más La vida de David Gale, no sé si la vieron. Sí. Es una película del 2003 que trabaja Kate Winslet y Kevin Spacey, el de Belleza Americana. Sí, ah, sí, sí, muy buen actor, Americana. Sí, excelente. Bueno, esa película está muy buena porque el tipo es, digamos, un profesor que es activista en contra, digamos, de la pena de muerte. Y una colaboradora de él, justamente, la violan y la matan. Ah, mira. Y entonces él es acusado. Después, bueno, esta Kate Winslet lo que hace es una periodista que lo entrevista y como que él le tira lo último a la entrevista que él es inocente. Entonces a la mina le queda picando y empieza a averiguar, pero le quedan pocos días, digamos, para que él... Claro. Lo maten por la pena de muerte. Entonces ella empieza a averiguar y él en realidad es inocente. Bueno, no quiero contar. Bueno, no, claro, la quiero ir a ver. Olvídense con lo último que dije. No, no. ¿Y esta la recomendás? Esa la recomiendo en DVD. Encima la están pasando a veces en Space o en Instagram. Ah, mira qué bueno. Buenísimo. Y es muy buena esa película porque te va teniendo intriga. Encima se va desarrollando, digamos, lo que la mina averigua de a poco. Entonces claro. Está buena. Bueno, buenísimo. Pero bueno, el que quiera ver una más actual, Justicia Final, puede estar buena también. Bueno, muy bien, Florchi. Te mandamos un beso grande. Bueno, y te dejamos que vayas a descansar porque vos te acostás muy tarde. Y sí, más o menos. Andás y ahí, nocheando. Lo que pasa es que después es compleja la semana. Uno quiere que ya sea viernes. Claro, sí. Claro. Para descansar. Totalmente. Y el fin de semana no es largo, chicos, así no, que... No, y sí, por Dios. Pero bueno, a hacer lo mejor que podamos, a divertirnos. Sí, no nos queda y otra. Y a divertirnos un poco. Claro. Bueno, Flor, te mandamos un beso grande. Un beso grande hasta la semana próxima, chicos. Bueno, ahí pasaba Flor, con lo mejor, como siempre, el cine, la posta, te canta las justas, te dice que está buena la película para que veas. Y ahora, escuchá a Dextro con Take for a Fool. Bring your cup for once. que soy Germán Dafunquio de Las Pelotas y les mando un enorme saludo y que sigan los éxitos. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente han llegado muchísimos mensajes a nuestra casilla de correo, a nuestro Facebook, y han llamado por teléfono, así que vamos a leer algunos. Por ejemplo, María Paz dice que sería un collar luminoso. Está buena. Efectivo. Bueno. Federico de Villa Carlos Paz dice que se subiría a los hombros de un amigo y le mostraría el culo al cantante. Ah, está bueno. Bueno, acá tengo... medio pután, ¿eh? Mi primero, Clarisa, le manda un saludo a Flor y dice que Florchi es Pata Villanueva. Dice que además de la reina de la balanta es Pata Villanueva. Un saludo a Clarisa que nos está escuchando. Martín de Villa Ballester dice que le robaría la guitarra al músico para llamar la atención. No sé, gente... La gente quiere entrar en la delincuencia. ¿Cómo es esto? Paola de Merlo dice que mostraría una teta, una sola, porque dice que dos es muy común y mostrar una sola llamaría la atención. ¿Está bien? Esta es una muestra gratis y el resto tiene que... Claro, te llama la atención. Entonces el cantante se queda con las ganas de quiere ver la otra, si es la misma medida, todo. Claro, por eso están acostumbrados. Entonces es como, eso, viste que lo prohibido es tentador, dicen las canciones de Catupe Cumachu. Yo el 10, cuando esté en el Rex, viendo a Chris Cornell, no sé si directamente me tiro al escenario de una. Que me agarren todos los patobicas, no me importa, sí, voy algo. ¿Qué haces en ese momento de desesperación? Que estás a un metro y te agarran los patobicas y como que empiezas a alejar. No, me hago, no sé. ¿Pataleas? No, hago algo que fuese fuera de lo común. Claro, me mostraría una teta. Me muestra la teta a los patobas para la suerte. Claro, digo, la dejo tocar un poquito, listo. O sea, negocio con eso, viste, de última, che, te dejo tocarme una teta, pero déjame darle un besito nada más, un besito a Chris Cornell. Bueno, estamos escuchando a los Guns N' Roses, porque Seba estuvo el sábado cubriendo el evento. Bueno, fue un muy lindo recital, yo tengo que decir la verdad, desconfiaba, saqué la entrada, no me daba para pagarla, y te digo una cosa, fui con un amigo porque nos regalaron las entradas y después de haber ido al recital te digo la hubiera pagado. Ah, mira qué bien. Cambio de opinión. Viste, no tenía mucha expectativa este show. La gente yo decía... no tenía mucha expectativa, me sorprendí, sí. Favorablemente. Tardaron un rato en salir, pero no porque tarden ellos, sino porque se atrasaron todos los músicos. Era un día bastante molesto por el tema de una llovizna muy molesta, sí. Y también complicó a los Guns en el escenario. Es cierto que a Axl Rose le falta el aire. Ah, sí, se quedaba sin... Pero, digamos, se maneja bien, es piola, en los solos de guitarra va y descansa un toque y es como que renueva, tira. Dejó claro. Lo mejor que tenía y fue bastante lindo porque el tono de voz lo sigue manteniendo intacto. Lo que le falta es la potencia un poco, pero igual se rebusca y la canta bien. ¿Cuál fue el tema que canta fue bien. Más ovacionado por la gente? ¿Te acordás? Fui con Chu de Jungle, ¿no? Arrancó el recital con Chinese Democracy, que es, digamos, uno de los mejores temas del último álbum, pero no uno de los mejores en la categoría de los que la gente quería escuchar, que eran los clásicos de ellos. Esto es la verdad. El tema que la gente más saltó fue el segundo tema, que fue Welcome to the Jungle. Muy bien, me imaginé, ¿viste? Me imaginé, sin estar ahí, Que se escuchó a Axl, que, o sea, entre Chinese Democracy dejó un tiempo de silencio y se escuchó el clásico ¿Sabes dónde estás? En inglés. Y ahí explotó. Claro, la gente abrazó. ¿Vos saltaste? ¿Hiciste pogo? Sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que era un poco muy tranquilo, claro. No era un poco heavy, porque está lleno de minas. Lleno, ah, lleno, mira, lleno. Mira, no me tenía esa data. Hay mucha ¿con gente? El pañuelito rojo? Claro, lleno. Claro. Y el bailecito típico de costadito con, que se mueve sí, el torso hace, de un lado para el otro. Sí, ya eso lo hace, pero. Le cuesta. Es ya como no que, puede hacer la S. Está hace una L. Medio acartonado ahora. Y bueno, tiene casi 50 años. Se mueve como una aguja de un reloj, porque no puede hacer ese movimiento ondulatorio. No. No, no, ese movimiento que todos recuerdan, que todos ustedes recuerdan sobre todo. Los rollos no se lo permiten. Que la hacía con la casita blanca que todas le desencadenan. No, claro. No lo hace más. Bueno, al paso de los años se nota, pero igual se la bancó, ¿eh? Mirá qué bueno. Como artista, se puso las pilas. Explicó un par de veces que estaban complicados por el tema que se mojó el escenario. En un momento, cuando terminó un tema, agarró una toalla y mientras hacía un solo de guitarra, uno de los guitarristas principales le secó el piso a los demás músicos. Ah, mira. Con una toalla porque si no se resbalaba. Y muy buena la banda de él, los flacos se tocaron todo. Bueno, eso es lo que decía la gente del muy Bordo, bueno. Escuché las declaraciones de Alejandro, el cantante del Bordo. El Bordo lo tenía. Claro, muy y dijo bueno que también, ¿eh? Él no apostaba, a él le gustaba obviamente lo viejo de Guns, de la vieja formación, y no apostaba a esta formación nueva. Y dijo que se quedó anonadado y que estuvo muy bueno, la verdad que sonó muy bien. Sí, la próxima vez que vengan, me parece que ameritaría que vayamos todos a verlo. Bueno, vamos a ir todos y vamos a hacer pogo ahí. Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo, ya nos vamos a ir retirando. No te olvides que nos puedes escuchar, y nos vas a escuchar porque te estoy obligando, todos los miércoles a las 11 de la noche, ¿sí? Por www.conexionabiertavivo.com.ar. ¿Sí? Esa es la nueva dirección, ahí nosotros igual de todas formas te lo publicamos para que a vos te sea mucho más sencillo. En la operación técnica nos acompañó Federico Canessa, en la producción Noelia Pagano, en la columna de deportes Esteban Armayor, en la columna de cine está Florencia Brañeira, alias Pata Villanueva ahora. Muy bien, no, yo creo que la va a terminar superando, ¿eh? ¿Sí? Con ustedes Cintia Alcaraz y Sebastián Castiñeira. Nos vemos hasta la próxima, esto fue Revolución Sonora. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volví a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.